Hablamos de la erradicación de la explotación sexual infantil y la diputada provincial Mónica Peralta justamente lanza una campaña, presenta una propuesta para lanzar una campaña sobre este tema. La idea tiene que ver con poder exhibir en lugares públicos y estratégicos carteles que ayuden a la población a tomar conciencia de esta problemática y también a denunciar los posibles casos que se presenten de explotación sexual infantil. Estamos en contacto con la diputada provincial Mónica Peralta para hablar justamente de este tema. ¿Qué tal, Peralta? Gracias por atendernos. Y muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, gracias a ustedes. Bueno, este proyecto usted lo presentó en la legislatura provincial. Primero quería saber cuál es el estado parlamentario y cuál es exactamente el objetivo que se plantean con esta iniciativa. Perfecto. Bueno, mira, el proyecto tiene una semana, se presentó el jueves pasado, llegó la firma de diputados de todos los bloques. Es el segundo proyecto que presentamos relacionado a este tema, a propuestas que tiendan a erradicar la prostitución infantil en la provincia de Santa Fe, donde, bueno, tenemos de alguna manera jurisdicción para trabajar sobre este tema. La idea es que pueda haber campañas de alguna manera preventivas e informativas, tanto en aeropuertos como en terminales de ómnibus, lugares públicos, comercios, en las carpas de los restaurantes, en diferentes espacios donde haya concentración de masiva de personas y que la leyenda diga que la prostitución infantil y la explotación sexual infantil es un delito y que uno tiene que denunciarlo. Es decir, todo aquello que no denunciamos y que sabemos terminamos muchas veces con una actitud por temor o por ignorancia, quizás encubriendo situaciones que generan hechos realmente muy graves. Aquí nosotros estamos proponiendo que la Secretaría de Derechos Humanos tenga equipos especializados en poder recibir ese tipo de denuncia para hacerse presente en aquellos lugares donde cualquier persona pueda denunciar y decir, bueno, estoy viendo o acabo de ver que hay un menor o que estoy enterado de en tal lugar hay explotación sexual infantil o que hay menores o chicas que están trabajando en lugares nocturnos y son menores. O sea, poder tomar conciencia de que esto, si no lo detenemos entre todos, no va a haber manera de prevenirlo, ¿no? Y sacarlo del área de la cuestión represiva, podríamos haber puesto quizás también en la 211, pero creemos que el área de derechos humanos tiene que ser la primera de poder detectar estas situaciones, porque estos casos realmente necesitan, por un lado, una atención social inmediata, psicológica, y por otro lado, una atención jurídica que debe ser directamente derivada en el momento de los hechos a los jueces o los fiscales competentes. En la actualidad, una persona que pueda haber registrado algún tipo de abuso, de explotación sexual infantil o alguna situación extraña que le pueda llamar la atención, ¿a qué dependencia debería comunicarse actualmente como para poder hacer una denuncia? Bueno, hoy, no existe un área específica donde poder hacer una denuncia de esta naturaleza y por ese motivo nosotros hemos presentado estos dos proyectos, el que crea el programa de los equipos especializados operativos que van a la calle ante una denuncia y por otro nuevo proyecto que tiene que ver ya con una campaña de difusión totalmente masiva. Pero hoy, habría que recurrir directamente a la policía o, o a algún número de algún juzgado de turno. No tenemos un área específica, se puede, si uno quiere puede llamar a diferentes lugares. Lo que nosotros queremos es crear ese lugar específico donde aquel que pueda denunciar pueda hacerlo, donde haya toda una política diagramada para poder atacar esta situación, porque los números cada vez son más altos, aunque no los datos no sean precisos, porque no es justamente un tema que se denuncie públicamente ni que se denuncie en organismos estatales, pero tomamos conocimiento día a día a través de organismos internacionales cómo la Argentina ha pasado a ser uno de los lugares más relevantes en cuanto a la comercialización de los niños que los prostituyen, el tráfico de personas, tenemos este problema instalado en nuestro país con cierta gravedad. Diputada, usted hace referencia justamente a que no hay un espacio donde hacer denuncias y también esto hace complicado que se pueda hacer una investigación profunda sobre el tema. Pero acá en la provincia de Santa Fe, ¿se conoce cuál es la situación? ¿Hay alguna información estadística, digamos, que pueda dar cuenta de cómo está? No hay informaciones estadísticas. Uno tiene informaciones parciales sobre lugares o sitios específicos donde se saben que hay... que hay menores y se trata de trabajar conjuntamente con las organizaciones sociales y con los organismos del Estado como para que puedan intervenir. Pero como yo te decía antes, si acá no hay un equipo de trabajo, y esto de un equipo significa que esté comprometida la provincia, que esté comprometido el municipio, comprometer a la sociedad, a la justicia, es decir, acá nosotros tenemos conocimiento, sabemos que la mayoría de los lugares nocturnos que están habilitados, digamos, para show, que se sabe que hay otro tipo de espectáculos y otro tipo de servicios también, que en muchos de ellos hay menores, y que bueno, esto, digamos, no sale nunca a la luz porque no hay denuncias concretas en el momento. O sea, es decir, nosotros necesitamos que al detectar esta situación se haga una denuncia y puedan estos equipos intervenir. Lo que intentamos es que la Cámara de Diputados en su conjunto apruebe esos proyectos, lo trabajemos con el Poder Ejecutivo, o mejores, ¿no? O ideas que puedan surgir entre todos, pero de alguna manera los proyectos que uno ingresa en la Cámara de Diputados siempre, más allá de pensar que pueden ser útiles, son quizá aquellos elementos que viabilizan una discusión que nosotros tenemos pendiente acá y que es un tema silencioso pero grave. Bien, Peralta, le agradecemos muchísimo estos minutos con Radio Universidad. Ha sido muy amable por su tiempo. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan buen día. Hasta luego. Hablamos con la diputada provincial Mónica Peralta por este proyecto para lanzar una campaña que de alguna manera dé a conocer los medios, o cree más vale, los medios para poder denunciar casos de abuso y explotación sexual infantil. No hay cifras en la provincia de Santa Fe, no se conocen los datos. Mañana vamos a seguir con este tema y vamos a analizar un poco más profundamente acerca de cuáles son las estadísticas, o al menos las pocas cifras que hay en relación a esta problemática en todo el país.